Buenos Aires. Señoras y señores, habla Daniel Scioli. Gracias a toda la comunidad general de Alvear por la hospitalidad, por facilitarnos al señor intendente. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras y especialmente algo que simboliza este encuentro, que para nosotros no hay municipios chicos de un color político u otro, gobernamos buscando el bien común, para nosotros son todos grandes, para nosotros los problemas los más importantes, por eso elegimos General Alvear, un municipio radical de 12.000 habitantes, pero con una comunidad emprendedora que hoy se ve reflejada aquí, en este encuentro, que a pesar del mal tiempo, esto ha quebrado nuestra voluntad de llevar adelante lo que consideramos un paso muy importante para acorralar el delito, para acompañar a la mujer y hombre de campo en que sientan que pueden producir con la tranquilidad y el respaldo que a partir de la experiencia y las decisiones diarias que va tomando un hombre a quien yo le he confiado, el Ministerio de Seguridad, en estos nuevos tiempos, y que ha sido en su momento un intendente de vanguardia. Él fue el primero en incorporar las cámaras, las tecnologías en su municipio, fue el primero en diseñar las cuadrículas, y un día, en esta búsqueda permanente de mejorar la seguridad, me decía, tenemos que dar un paso más. Implementar los comandos de patrulla. ¿Qué significa fundamentalmente esto? Es desburocratizar las comisarías y que los policías prioritariamente estén en la calle, en los barrios, en la prevención, y que los patrulleros, en lugar de estar muchas veces haciendo otro tipo de traslados y de tareas un poco más estáticas, estén monitoreados por los propios centros de los municipios, haciendo un seguimiento online, que en el propio despacho del ministro hay en paralelo otro centro de monitoreo para buscar optimizar los recursos logísticos humanos mientras vamos incorporando no solamente las 100 camionetas Toyota que estamos hoy presentando, sino también proyectando a partir de los acuerdos que hemos hecho con las terminales de ir incorporando distintos móviles de acuerdo a la característica del territorio y las necesidades operativas, buscando más eficiencia, buscando intensificar todo lo que hace al combate contra estas organizaciones que quieren alterar nuestra tranquilidad y la vida cotidiana. Por eso, en la necesidad operativa de sumar a los comandos de patrulla, que ya funcionan en 24 municipios, Alejandro, luego que el Topo Rodríguez, nuestro ministro de Asuntos Agrarios, coordinando con Cristina de Rodríguez, le transmitieron que en las reuniones con las entidades del campo surgió esta preocupación de los productores. Y lo que buscamos es una solución integral. Por eso presentamos en su momento en Carvela, nos acompaña aquí Gustavo Arrieta, la jefatura departamental e implementación de las patrullas rurales, luego las 10 jefaturas departamentales, y en el día de hoy estamos avanzando no solamente en la entrega formal de estas 100 camionetas, sino paralelamente creando las fiscalías contra el delito rural especializadas en la localidad de Bolívar y de Bahía Blanca. Muchas gracias al intendente Bolívar que nos está acompañando. Y mientras tanto vamos buscando lo que muchos de ustedes que han elegido la costa atlántica y familias de todo el país que han visto en el operativo Sol. Una gran cantidad de policías con una renovada formación en las universidades nacionales, con un fuerte compromiso, vocación de servicio, y este gran dispositivo del operativo Sol tiene el doble de policías, la mitad del delito. Por eso, ¿qué es lo que buscamos? Avanzar en esa misma presencia que se ha visto fruto de esta política de escuelas descentralizadas en todas las provincias, que es un eje central de nuestra gestión. Primero descentralizamos los recursos, más coparticipación a los municipios para que no tengan que ir a la ciudad de La Plata en búsqueda de recursos para lograr solucionar el problema de los locales. Yo soy un convencido que cuanto más fuerte y mejor están los municipios, más fuerte está el conjunto de la provincia y más rápido las soluciones llegan para la gente. Por eso, a partir de la descentralización de recursos, vamos avanzando en la descentralización de delegaciones, en la descentralización fundamentalmente de estos dispositivos que nos van permitiendo dar un marco también para cuidar todas las actividades productivas. Hoy tenemos proyectado a partir de la vocación y la voluntad y la recuperación de un sentimiento de pertenencia, de confianza en la policía de la provincia de Buenos Aires, 27.000 jóvenes inscritos. Más de 10.000 se proyecta, como ha dicho el ministro Granados, a fin de año, y así esperamos complementar esto con la formación dentro de ley mediante de las policías locales. Yo, para finalizar, quiero hablar de algo que sé que es muy caro a los sentimientos de este municipio de General Alvear, y que me parece, a partir de experiencias que hemos tenido con otras escuelas técnicas y otras escuelas agrarias en la provincia, y una voluntad en vida de un gran vecino de aquí, José Rossi, que donó 50 hectáreas para que haya una escuela agraria, que son un hombre y su mujer, Aide, de acuerdo a lo que me ha pedido también mi compañero, mi amigo Alfredo Cimeno, así que vamos a organizar para que aquí haya una escuela agraria que pueda influir en producir cada vez más alimentos que demanda la provincia y el país del mundo. Muchísimas gracias, compartan este gran asado con Madrid. Bueno, por cierto, entonces, señor gobernador, vamos por finalizar.